is going to save you now. Soldiers in the front, let the heat pump. Troops on the left, fight to the death. Like a mobster boss, angel hair with the lobster sauce. Summertime can't top the scores. Check my hot brother, drop the pause. FBI wanna watch the force. Tryna lock my source. Where I'm from, hitting max text blocks and fours. Hide the safe, lock the doors. No respect for the cops and laws. In the land with your own blood, brother, still block for yours. Seeing things that'll drop your jaw. My soldiers got dropped in war. See the mirror on the project wall. Won't stop till I cop them all. Wanna block me, you got the ball. Y así a ritmo de arte marciales rapeadas empezamos el Sin Audiencia de hoy. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Buenas tardes o anocheceres, porque ya por ahí entra poca luz por el ventanuco del Estudio 1 de Contrabanda. Nos estamos ya cambiando hacia el otoño. Esto que estábamos escuchando en este flash antes de empezar tiene una cierta connotación sinaudiencera, y es que resulta que este tipo que estábamos escuchando, Rake One, que es un rapper del grupo Wu-Tang Clan, acaba de sacar un nuevo disco. Y en este tema que estábamos escuchando se hace titular The House of Flying Daggers, la casa de las dagas voladoras. Y es un track que, a pesar de que tiene este título cinematográfico ya de por sí, tiene también un videoclip muy recomendable, de animación, bastante violento y sangriento, que está inspirado en una pequeña obra de arte del cine de artes marciales de los 70, hongkonés, llamada Five Deadly Venoms, los cinco venenos, que creo que se llamó aquí en España, y que han tomado un poco el argumento de esa película como guión del videoclip de esta canción. Ahí, con esa pequeña aclaración, empezamos este Sin Audiencia de hoy del 9 del 9 del 9. Estamos en una fecha que es un 666 al revés. No sé qué pasará hoy, Jordi, si se nos fundirán los plomos haciendo el programa o alguna cosa. Pues no lo sabemos de momento. Decir a la gente que nos escucha en directo que habrán visto que hemos empezado 10 minutillos más tarde. Sí, un poquito es cosa más de que vamos con el servidor para hacer las grabaciones y que luego, cuando hay la redifusión de los programas, no se descuadre. Exacto. Y la gente que nos escucha por internet, por el podcast, MP3, etcétera, no notará ninguna diferencia. No le afectará, porque así, empezando un poquito más tarde, nos apañamos con los que han estado antes y con los que vienen después en la parrilla, y así todos grabamos nuestro tiempo real de programa. Correcto. Ahí está. Y luego decir, a raíz de las introducciones y sí, todas estas cosas, la semana pasada hubo introducción rapera, que a mí me recordó a una introducción de los Iron Maiden en el tema The Number of the Beast. Y rápidamente, como no, nuestra Sin Audiencia. ¿Cómo saltan? Como sardinas fuera del agua. Pues ahí estaba Gali Caníbal, que además empieza el comentario en el libro con jeringuilla de alegría, esa frase épica de nuestro amigo Fernando, diciéndonos que la del rap no sabe de dónde sale, pero la del Number of the Beast de Iron Maiden viene de una serie de culto llamada The Prisoner, de los años 60, una serie inglesa, de la cual solo hay una temporada de 13 episodios. Dicen que es una serie muy friki, psicotrópica. Para esos años que... Sí, que incluso parte del guión de Lost puede estar inspirado en esta serie. Ya. Yeah. Y de la cual, al parecer, se quiere hacer este año un remake, o se estrenará un remake, protagonizada por James Caviezel, que era el protagonista de La Pasión de Cristo. Sí. Y bueno, pues ahí queda eso. Un apunte de nuestra Sin Audiencia. Un pequeño que apunte de estos para echarnos una mano. Que vienen sin querer, incluso. Sí, señor. Muy bien, pues, ¿qué te parece? ¿Que nos metamos con algún estreno de estos de esta semana? O que hay más de uno que igual podríamos comentar, ¿eh? Esta semana yo principalmente creo que podemos comentar tres. Así sí, bastante... yo he sido hoy magnánimo y he dicho, bueno, sí, tres, va, ni uno ni dos. ¿Vale? Tal y como dice... Incluso podemos hacer una pequeña incidencia sobre un cuarto, como curiosidad. Yo ya no me meto, porque es seguro que en el cuarto hay incluso un quinto, porque hay una película oriental de un mafioso que se va a unos pueblos perdidos, pero ya no hablaremos de eso porque ya está entre el arte y ensayo y más que el cine de mafia china. qué malo. Estamos pisando cine verde. Exacto. Entonces, bueno, pues... Pero es lo farragoso. Bueno, antes de nada, quería... Es que ha pasado algo muy fuerte en el libro y lo tengo que decir. Nuestro amigo polaco desenterró un cadáver. Desenterró un cadáver, además, al poco de matarlo, además. O sea, sí, matas a alguien, lo entierras y luego lo tienes que desenterrar al rato. Pero es que ha sido uno de los cadáveres más fuertes que yo recuerdo sin audiencia. Ya. Por venir de donde viene. Yo... Porque hay un sector crítico, sobre todo personificado en el señor Nacho Fiol, contra esta directora, que es Isabel Coixet. Ajá. Entonces Polaco nos dice: es hora de compartir un cadáver reciente con vosotros antes de cubrirlo de cal viva y enterrarlo. Ayer vi la película de Isabel Coixet, Mapa de los sonidos de Tokio. Existe un motivo real para justificar este seppuku intelectual y gafapastoide, pero no resulta demasiado creíble, por lo que mejor lo dejaremos correr. Ja, ja, ja. Bueno, pues yo tengo que decir, en parte... Pone una postdata, perdón, sí, que dice: se supone que ahora me tengo que sentir mejor, ¿verdad? Bueno, sí, eso es lo que en teoría debería ser, pero no es así. Yo en parte, a ver, o sea, no voy a defender a Polaco, porque cada uno tiene sus propias carroñas que enterrar y que desenterrar, pero realmente yo me tuve que tragar el tráiler de la peli esta de la Isabel Coixet antes de ver Antichrist la semana pasada. Y realmente, claro, combina unos cuantos, digamos, componentes argumentales con una asesina a sueldo que recibe un encargo, con unos personajes misteriosos y así, pues, no sé. Te puede dar a entender que quizás Isabel Coixet también ha hecho como Lars von Trier y ha cambiado algo, pero no, yo no creo que vaya de ahí la cosa, sino que simplemente es un tráiler, pues, supongo que para... atraer a más gente de la que ya de por sí podría atraer esa tía con su currículum ya, que tiene, pues también tiene su público, ¿no? Aunque no lo compartamos aquí. Entonces eso, yo veo que ese trailer es un poco también, sin haber visto el cadáver, pues es un poco, digamos, que te llama, según quién le puede llamar, sí, porque es una, al fin y al cabo, es una historia de asesinatos en Extremo Oriente, de asesinos a sueldo que reciben encargos, no sé. Tiene componentes que podrían cuadrar en algún tipo de personaje de sin audiencia. ¿Por qué no? Bueno, Polaco, Javi te acaba de dar regalo de su parte, un saco grande de cal viva. Ahí, ahí. Para que... bastante concentrada para que... para que se te haga más llevadero. Para que tenga... para que actúe bastante rápido y sin premura ahí. Muy bien, pues tenemos ya estrenos. Estrenos, además, uno de los cuales ya se ha hablado en el libro de visitas. Sí, de hecho... tenemos una sin audiencia rapidísima. Tenemos estrenos chafados y todo ya. Exacto. No vais a verlo porque, total, ya lo han visto, o sea que... El primero, el más mediático, es ese District 9, dirigida por Neil Blomkamp. Es su primer largo. Un debutante, sí. Un debutante. Tiene varios cortos a las espaldas, pero es su primera película de largometraje. Es una producción entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y, bueno, como ya la mayoría sabrá, trata de cómo llegan al planeta unos extraterrestres, concretamente a Sudáfrica. Ajá. Y cómo son encerrados en un gueto. Y a partir de ahí, pues cómo se hace una especie de apartheid, en vez de entre razas humanas, pues entre la raza humana y la raza y la extraterrestre. Raza extraterrestre, que tenemos que recordar que en el argumento supuestamente pues vienen a la Tierra huyendo de alguna especie de catástrofe en su lugar de origen y, bueno, pues necesitan cobijo en la Tierra, pero realmente la acción en la que se desarrolla, en el tiempo en que se desarrolla la historia, son creo que 20 años después de la llegada de estos alienígenas. Sí, casi 30 años. A lo que es nuestro planeta. Entonces, no sé si los alienígenas en su constitución tienen gónadas al uso, uh-huh, pero a cabo de casi 30 años se les empiezan a hinchar. Claro. Del trato que están recibiendo, y entonces, bueno, pues es cuando empiezan los problemas. Con una supuesta superioridad tecnológica, podría ser. Creo que incluso física. Sí, bueno, además, por lo que he visto en el tráiler. Además, los alienígenas con tendencia a la forma de insecto suelen ser bastante fuertes. Ya tenemos bastantes pruebas en el pasado. Sí, tú comparabas un poco con los bichos de Mimic, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, sí, que al fin y al cabo es un símil morfológico, aunque sea, ¿no? Y bueno, pues se le ha hecho bastante publicidad y se llevan poniendo en los carteles de los cines ese pequeño icono de aquí no pueden entrar humanos, que hay en la puerta del Distrito 9, ¿no? Sí, ahora lo he visto también en las paradas de autobús. Exacto, sí que es, ya llevan desde mitad de agosto por lo menos por aquí bombardeando un poco con ese icono y, bueno, y ahora pues al final ya es el tramo final de la propaganda vírica esta sobre Distrito 9, que no sé por qué no lo han traducido, porque es tan evidente que, no sé, no sé para qué vas a dejar District 9 ahí con su consecuente obviedad. Bueno, de hecho, el primero que ha comentado la película en el libro es Bayok, y bueno, dice que con las expectativas que llevaba, pues le ha decepcionado un poco. Ya iremos viendo comentarios de la película, y en cuanto nosotros podamos verla, también la comentaremos aquí. Sí, porque además, igual tiene, podría tener en el tráiler como aspecto de superproducción, pero yo creo que aunque esté Peter Jackson detrás produciendo, yo creo que ha tenido un presupuesto modesto, no deja de ser un director novato de un país que no se conoce mucho del cine de género, como es Sudáfrica, porque el tipo este también es sudafricano, el director. De hecho, pues quizás por eso han centrado la película allí, aparte de la ironía histórica que supone eso, ¿no? Que también tiene lo suyo, pero bueno, yo a mí, ¿qué quieres que te diga? Me tenta la curiosidad a pesar de los comentarios del libro. Muy bien. Luego la segunda película, quizá la película más de género que tenemos, es San Valentín Sangriento 3D. 3D, ahí, ahí. Está dirigida por Patrick Lussier, del cual a colación comentaré una noticia, que si recordamos es el director de Drácula 2001 y la segunda parte White Noise. Sí, y también de la tercera, de La Profecía. Sí, señor. He visto yo por ahí. Vamos, un experto en serie B y en productos directos a videoclub, ¿no? Como quien dice. Sí, de hecho, mira, voy a comentar ya la noticia porque se habla de que se ha dado luz verde al proyecto Halloween 3D. Uh-huh. En esta ocasión Rob Zombie ha renunciado a la dirección del proyecto. Recordemos que él ya lleva dos partes a cuestas. Sí. Una va a caer este año, por cierto. Sí, señor. La segunda. Y entonces, bueno, pues ya se ha pensado los Weinstein, que son los que llevan la compañía Dimension Films. Exacto. Están pensando ya en Patrick Lussier para llevar este Halloween 3D a la gran pantalla. Curiosamente, también hemos hablado, creo en anteriores programas, de que había otro proyecto en 3D que se llama Drive Angry, uh-huh, que es una película de acción rodada en 3D para aprovechar todo el potencial del sistema. Ajá. Y que también va a estar bajo la dirección de Patrick Lussier, con lo cual este director parece que se va a hacer un experto en aprovechar la tecnología 3D para claro, todos sus estrenos, ¿no? A mí es que esto me da que pensar que igual lo que es a nivel técnico, quizás hay que tener un tipo de planificación para rodar diferente al de un rodaje estándar. Y quizás pues hay directores que igual no están dispuestos a pasar por eso, o no tienen experiencia, o se ven patosos con ese tipo de tecnología, no lo sé. La verdad, no lo sé, pero es un medio nuevo y no sé, como que igual hay gente que es reticente, ¿no? Un poco a rodar en ese formato. Sí, pero este director ha sido prácticamente estrenar este 3D y apalancarse dos más a continuación, ¿no? Bueno, el comentario que te quería hacer sobre San Valentín Sangriento 3D. La peli ya se estrenó en Estados Unidos en enero. Y fue la primera película con la tecnología esta de que se llama Real D, esta de nuevo 3D, que llevó la clasificación R en Estados Unidos. Luego ya en este verano pasado, o sea, en agosto pasado, ha venido Destino Final 4, que también venía en formato 3D con este formato, o sea, con esta tecnología Real D, pero ya se le había adelantado San Valentín Sangriento en enero, para ser la primera peli clasificada R que se estrena en este nuevo formato 3D. Por eso te digo que quizás de enero hasta ahora, pues quizás ha hecho suficiente cash, ha tenido suficiente éxito económico este señor, el Patrick Lussier este, y ya le están empezando a llamar, después de medio año circulando San Valentín Sangriento, pues para otros proyectos 3D. Es la historia. Bueno, pues decir que esta película es un remake de una película del año 81, del año 81, dirigida por George Mihalka. Uh-huh. Y bueno, va de un accidente en una mina provocado por una persona que hace que mueran 5 mineros. Uno queda en estado de coma y el minero que queda en estado de coma se recupera un día de San Valentín y con la piqueta de la mina mata 20 y pico personas en el pueblo. Y es acribillado a balazos. Entonces, bueno, pues el causante del accidente en la mina vuelve 10 años después al pueblo y parece que eso va a provocar que alguien que estuvo en coma y acribillaron vuelva a la fiesta. Vuelva a pillar el pico. Sí, señor. De nuevo, y no precisamente para picar piedra. Ahí está. Bueno, bueno. Y luego, la tercera película así que podemos comentar se llama 12 Trampas. es un thriller dirigido por Renny Harlin. Ay, ay. Y en este caso... De quien hace poco comentamos Cleaner. Sí, señor. Tampoco hace tanto, que también la había hecho en 2007, pero bueno, hasta hace poco no había llegado. Hizo recordemos, El Exorcista, la versión de que era la precuela de todo lo que pasó. El Beginning, ¿no? El Beginning. No sé si es suya también Deep Blue Sea, alguna de ellas. Sí, también. Sí. Jungla 2, en fin. Ahí está. Tiene unas cuantas. Este también tiene alguna secuela, ¿eh? Por ahí. Sí, no, este le gusta o le han metido en el paquete a veces hacer segundas partes. Pero bueno, esta es la primera, por lo menos de 12 pruebas. Y bueno, esta 12 trampas, ya hay mucha gente que la compara con Speed. Vaya. Al parecer, el protagonista es un luchador de lucha libre. Para los que le guste el wrestling lo conocerán. John Cena. Se dice en inglés. Sí, señor. Ahí. Yo es que lo conozco un poco porque a veces, a tiempo parcial... luchador de la WWE, pero luego también a veces es rapper. Entonces ha hecho alguna colaboración con algún otro rapper de verdad. Y bueno, el tío no tiene mal estilo, la verdad. Me parece que es la segunda película que protagoniza. Hizo otra que no recuerdo el nombre. Ajá. Y pero luego es el típico cachas de acción. Sí, no sé. Es que es muy curioso porque el otro día en una tienda de videojuegos. Ajá. Yo soy bastante neófito en la materia de wrestling. Bueno, me acuerdo más de las viejas glorias, sí, de la época de Hulk Hogan, Andrés Gigante y todos esos. Y comentaban que en el último WrestleMania o alguna cosa de estas que hacen que se pegan galletos todos, el John Cena hizo una cosa muy meritoria, que fue levantar a dos gigantones de estos, uno con cada brazo, por encima del hombro, y que se ve que eran dos pesos pesados y que por mucho teatro que le quieras dar, evidentemente el esfuerzo potencia física las de tener, ¿no? El tío está bastante cachotas, la verdad. Bueno, pues entonces decir que esta película trata de que un ladrón, después de pegar un golpe, se escapa con un botín de varios millones de dólares y su novia muere de manera accidental por culpa de un agente que es el que interviene en la captura de este ladrón y que es el personaje que interpreta el John Cena. Entonces, bueno, pues luego cuando él planea vengarse... Y interpone a este policía 12 pruebas que ha de resolver contrarreloj, por eso su parecido con Speed, claro. Si no quiere que él y su novia mueran, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene un poco también Jungla de Cristal 3, ¿era la 3 o la 4? La 3, era la 3, de las la bombas. 3, la 3, creo. Bueno, pues supongo que tiene acertijos, todo este tipo. Acción, explosiones, persecuciones. Un poquito de Jig Shao igual también, sin el tono gore, ¿no? Exacto. Bueno, vete a saber. Bueno, vete a saber. Renny al menos lo define como thriller de acción. Claro, claro. Entonces, bueno, pues estos tres son los estrenos que podíamos destacar. No nos podemos quejar de ningún modo del panorama. Y luego hay uno, que es la película de Gordos, una película española, que bueno, al menos llama la atención porque, como ya se ha difundido ampliamente por... Mucha cancha, ¿no? Le están dando mucha cancha. Por las televisiones y radios, los actores se engordaron realmente, muchos kilos para hacer la película y luego se volvieron a adelgazar. Resulta esto, que esto no es bueno, ¿eh? No es bueno hasta el punto de que uno de los actores tuvo un problema en el hígado le dispararon transaminasas y todo esto, y realmente el director en ese punto del rodaje se arrepintió. O sea, se arrepintió hasta tal punto de poner en peligro la vida o la salud de manera crónica, quizá, de uno de sus actores, que dijo que si hubiera sabido el peligro real que podía conllevar todo esto, hubiera renunciado a la película. Lo dice a toro pasado. Porque la película se acabó de rodar y se ha estrenado en festivales y tal, y ahora viene al estreno para gran público. Entonces, bueno, como curiosidad, pues citarla. Muy bien. Y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos aquí. La semana que viene ya vendrán más. Que estrellas de la factoría Disney hagan otras películas parecidas a las anteriores no nos interesa, ¿no? Aunque hayan comprado la Marvel. No, todavía no nos interesa lo suficiente. Todavía nos tienen que comprar a nosotros también. Muy bien. Bueno, pues aparte de estos estrenos, creo que es el sábado, sí, el sábado 12 de septiembre, dentro del Festival Internacional de Toronto se celebra un evento llamado Midnight Madness, la locura de medianoche, que es una especie de maratón de cine de género englobada dentro de este festival de Toronto. Y este año allí se va a poder visionar en primicia y por primera vez en todo el mundo la nueva peli de George Romero. George Romero ha preparado una nueva vuelta de tuerca para sus colegas los zombies, y ahora viene con Survival of the Dead. En este caso, en el planteamiento de esta nueva peli del señor Romero, pues pone a los habitantes de una pequeña isla que está, digamos, pues un poco alejada del continente, que tienen que plantearse un dilema a la hora de afrontar una crisis de plaga zombie, podríamos decir. La cuestión es que como están en una isla, la mayoría de zombies que aparecen en aquel lugar, pues son todos o familiares o amigos o conocidos o vecinos de la gente que vive, que está viva en ese momento en la isla. Entonces, lo que pretende plantear Papa Romero en esta nueva película de zombies es una pregunta que quizás hasta ahora no se había planteado, por lo menos en sus películas, y es, ¿sería posible una convivencia entre vivos y no muertos? Entonces, por ahí va el argumento de este Survival of the Death. Y bueno. Bueno, convivencia que en tono irónico ya se planteó de alguna manera Shaun of the Dead. Exacto. ¿Eh? Sí, un poco. Por eso te digo que quería matizar que era solo en las pelis. Compartiendo juegos de Play, ¿no? Ajá, sin exacto. Ir más lejos. Uh-huh. Bueno. Exacto. Entonces es, digamos, una nueva. Un nuevo salto conceptual a su temática, a su única temática. Y bueno, ya veremos a ver qué dicen las críticas, porque realmente no hay nada por ahí de esta peli, porque se estrena, pues eso, este sábado. De todas formas, recordemos también que en las anteriores películas de Romero, él ya tenía, pues, científicos investigando comportamientos zombie más inteligentes, claro. Intentando que no fueran agresivos con los seres humanos para, no sé si para hacer una convivencia o hacer una servidumbre, ajá, pero sí para coexistir, ¿no? Sin la necesidad de la eliminación de uno de los dos bandos. Claro, claro. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que puedas convivir sin tener que matarte, o sea, sin que tenga que sobrevivir solo uno de los dos bandos. Bueno, no está mal como idea conceptual. Ya veremos a ver cómo se desarrolla en la peli, pero recordando ese Diary of the Dead que fue el último que hizo, pues la verdad es que el tío, por lo menos para mí, sigue estando bastante en forma. Y además, abriéndose a nuevos conceptos y variaciones que quizás otros guionistas igual pues no se habrían planteado, no sé. También eso, para la edad que lleva este hombre dando la brasa con los zombies, pues está bastante bien. Bueno, tres noticias rápidas. Venga. Otra noticia que tenía sobre Dimension Films, pues que se prepara otro remake, como no, que va a ser la nueva adaptación de Los chicos del maíz. Bueno. Sí, sí, bueno. Le han dado el libreto de la película para que lo escriba el guión a Eren Kruger, que es el guionista de la adaptación de The Ring. Ajá. Y bueno, pues a partir de aquí veremos lo que sale, pero seguimos con la falta de ideas tremenda, incluso en el cine de género, que ya no le basta con coger los últimos éxitos del cine oriental y del cine francés, sino que se tira ya a coger los éxitos de los años 80 del propio cine de terror americano, ¿no? A devorar sus propios éxitos, a desenterrarlos y a profanar los cadáveres en muchas de las ocasiones. Sí, éxitos que eran primero éxitos editoriales de señores como el señor, exacto, Stephen King, ¿no? Ajá, está claro. En este caso, cuanto menos. Luego, la noticia que tenemos es que ya ha finalizado el rodaje y previo al estreno de los Expendables, tenemos al señor Stallone, que ha declarado que su próximo proyecto es Rambo 5, The Savage Hunt, la caza salvaje. ¿Qué ha adelantado el señor Stallone sobre esta nueva aventura? Bueno, pues lo que ha adelantado es que el gobierno de Estados Unidos está investigando en los supersoldados, para hacer un ejército americano de supersoldados, no sé si como el señor Steve Rogers. Ajá, como soldado universal. Y bueno, pues estos supersoldados, como no podía pasar de otra manera, se le acaban descontrolando al gobierno, y el único que puede meterlos en cintura, ¿no?, es el señor Stallone, a pesar de sus 60 largos años. Hombre, supongo que igual ahora, visto lo visto, se busca un grupo de apoyo o algo, ¿no? Ahí, o hace ahí un, no sé. El propio Stallone ha querido aclarar que no va a ser tan extremo como puede parecer. De hecho, ha citado los personajes de Jean-Claude Van Damme o Dolph Lundgren, uh-huh, en la serie Soldado Universal, sí, como referencia, y dice que no va a ser bien como eran estos personajes, sino más bien estos supersoldados se descontrolan porque se convierten en unas bestias feroces. Ajá. Entonces aquí Rambo va a explotar un poco pues la táctica, la inteligencia en combate, la experiencia para poder vencerlos. Uh-huh. No va a ser un galletón contra galletón porque no tendría nada hacer. Está claro. Muy bien. Y dirigirá él, supongo, ¿no? Dirigirá, o sea, guionizará, protagonizará. Es el único que confía en sí mismo. Y bueno, eso es lo grande que tiene. Confía él en sí mismo y ya las productoras confían en él porque ha demostrado sobradamente que su vuelta, al menos a nivel de taquilla y de rendimiento pecuniario, ha sido espectacular. Está claro, está claro. Está en forma. Sylvester. Y luego, por último, decir que por fin ha terminado el contencioso que tenían los herederos de Tolkien con New Line Cinema. Y se dice que por una cantidad cercana a los 100 millones de dólares han llegado a un acuerdo para que se pueda desencallar el rodaje de El Hobbit. Recordemos que el proyecto iba a ser dirigido por Guillermo del Toro y iba a ser, en este caso, en vez de una trilogía, dos películas. Entonces, bueno, una vez ya no hay conflicto a nivel de derechos, pues parece que se va a poder iniciar el rodaje. Supongo que harán como hizo Peter Jackson en la primera saga, de rodar las tres películas seguidas, aunque luego se separen por metraje. Entonces, pues aquí harán dos películas del Hobbit que ya pueden empezar a rodarse. Muy bien, pues es que yo este verano, una de las pocas cosas que estuve viendo y que quizás se me olvidó comentar aquí en el último programa, fue esta peli amateur que han hecho unos aficionados británicos al Señor de los Anillos, que se llama Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, creo recordar, que es una especie de mediometraje, así rollo media hora y tal, que... con, no sé si era con 3.000 libras, también habían montado pues uno de los episodios que no están reflejados en la trilogía actual, sino que son unos hechos que ocurren justo antes, creo, de que empiece la primera película de las que ya hechas, que me corrijan los expertos, porque estoy tirando de mi memoria y mi memoria está desastrosa últimamente. Y la cuestión es que hay que decir que por 3.000 libras esa peña la ha liado bastante gorda con esa peli. La verdad es que hay mucha buena intención, pero también hay resultados a nivel de ambientación, de trajes, de efectos especiales. La verdad es que en cuestiones argumentales supongo que la gente que es más aficionada a la saga le encontrará su valor. Quizás para un profano puede resultar un poco repetición de lo que ya se conoce en las otras, aunque sea un poco precuela, pero a nivel técnico e incluso interpretativo está relativamente bien. Así que, bueno, ya sabéis que hay por ahí conspiradores de Tolkien allá donde vayas. No sé. Yo también tenía por aquí noticia de un remake. Este todavía está por ver si se va a hacer o no, pero... al remake que me refiero es al de la película Suspiria, de Darío Argento, que es una peli, si no recuerdo mal, de los 70, y que el productor siciliano Luca Guadagnino ha anunciado que querría empezar a rodarla en 2010. Se supone que tiene los derechos y por ahora anda buscando director. Y bueno, la cuestión es que este es uno de esos remakes que ya antes de que empiecen a rodarlo ya empieza esto a oler un poco a tufillo, ¿sabes? Porque resulta que este productor italiano, siciliano, el Luca Guadagnino este, aparte de producir también ha hecho algún que otro pinito dirigiendo, y concretamente una peli que se llama Melissa P, que es la adaptación de un libro de un adolescente que contaba sus aventuras sexuales en Italia y tal, y que bueno, resultó muy polémico hace un tiempo, y él llevó el libro a la pantalla grande, pero creo que no fue con mucho éxito. Yo no he tenido el dudoso placer de ver esa peli, pero las críticas lo han puesto bastante a bajar del burro. La cuestión es que por ahora el guión del remake de Suspiria está en manos de David Gordon Green, que es un tipo que ha perpetrado cosas como Pineapple Express, que es una peli que yo tampoco he visto, pero que es una peli de acción ligera, podríamos decir, y que tampoco no está, digamos, familiarizado con un género como el que podría representar Suspiria, ¿no? No sé, a mí este proyecto por ahora no me da ninguna confianza y no sé cómo acabará, pero la cuestión es que se especuló también con que en el posible rodaje de Suspiria podría estar Natalie Portman como protagonista, pero que eso quizás podría enriquecer un poco el pack, pero la cuestión es que Natalie Portman ya está ocupada para rodar en 2010. La cuestión es que ella está ahora comprometida con el próximo thriller de Darren Aronofsky, que además comparte unas ciertas similitudes argumentales con Suspiria, y que es la nueva peli de Aronofsky, que se va a llamar Black Swan. ¿Es la que sale con Jennifer Connelly, por cierto? No, ahí va a estar, por ahora que yo sepa, con tu amiga Mila Kunis. Ah, no, con Mila Kunis, es verdad. Sí, que sí, van sí. Creo que son dos bailarinas rivales y exacto. Que, no bueno, sé por qué se me ha cruzado Jennifer Connelly, porque estrenó la semana pasada. Sí, porque hablamos de ella la semana pasada, pero bueno. No, es verdad, es con Mila Kunis, cierto. Con esta chica que tú la conoces también. Que además dicen que hay algunas escenas subidas de tono. Hombre, pues viniendo de Darren, ya sabes que siempre, nunca defrauda, por lo menos en cuanto a escenas sorprendentes. Y aparte, por si fuera poco estar metida en Black Swan, Natalie Portman está también metida de lleno en la adaptación de Thor, y donde va a hacer el papel, donde interpretará el papel de Jane Foster, que es la enfermera ayudante del doctor Donald Blake, que es la coartada mortal que tiene el dios del trueno. Ya sabemos con ese bastón que se convierte en Holnir, ¿no? Exacto. Y con ese Kenneth Branagh dirigiendo ahí toda la orquesta esta de Thor. Que... Sí, se dijo ya quién iba a ser el actor que hacía de Thor, ¿no? Estuvimos especulando con unos actores de así americanos, pero de origen escandinavo, y creo que sí, ya hay uno, pero si te digo la verdad, es uno de estos que tiene un nombre que se me escapa de así de memorieta y que bueno. Es que se especuló también con algún luchador de wrestling, concretamente en uno con aspecto nórdico que se llama Triple H. Creo que no, que al final han tirado por un tipo desconocido. Ahora hablando de John Cena, pues el John Cena con el pelo largo también pegaría. Pero bueno, ya traeremos más info de Thor algún otro día. No, pero es verdad que dijimos el nombre del actor y todo, sí. Exacto, sí, pero ya creo recordar que lo teníamos eso ya aclarado. Pero de todas formas, lo que no está cerrado es el resto del reparto de Thor, porque creo que Sif va a ser interpretado por Jessica Biel, que Sif, recordemos, creo que es la diosa que es esposa de Thor en Asgard, creo recordar, si no me falla la memoria de la mitología nórdica. Pero, por ejemplo, Loki no estoy seguro de que esté todavía asignado su papel, porque eso también tiene que ser un personaje que haga contrapeso, que tenga una fuerza interpretativa ahí bastante potente, y bueno, y que le tiene que dar, digamos, entidad a un reparto que, de hecho, el chaval este que va a hacer de Thor no se lo va a dar porque no lo conoce ni su madre. O sea que esas tenemos con Natalie Portman, con Suspiria y con todo este rollo de Thor. Para Loki, William Dafoe. Bueno, William Dafoe, por cierto, en Antichrist, que no dije nada de él la semana pasada, pero realmente el tipo sabe estar a la altura de situaciones extremas. Habría que contar más con él para este tipo de cosas. Muy bien. ¿Alguna noticia más por ahí o qué? Noticias no. Yo tengo una más, antes de que empecemos a hablar quizás de cosas que hemos visto, o antes de que intervenga algún que otro invitado que tenemos esperando ahí en la recámara. Pero bueno, la cuestión es que quería comentar que, aparte de que ya se está preparando la cuarta parte de Resident Evil, que vosotros pensabais que con los cuervos del desierto ya se iba a acabar esto, pero no, o sea, no, hay más diversión todavía, chavales, no os preocupéis. ¿Con Mila o no? Va a estar Mila en la cuarta parte, pero esa no es la noticia, porque de hecho ya se está rodando desde hace tiempo, y la cuarta parte concretamente se llama Resident Evil Afterlight. La cuestión es que, claro, la pregunta de si Mila sí, Mila no. Mila ahora está casada con Paul W.S. Anderson, entonces como que es complicado deshacerse de ella, aunque a no ser que a ella no le apetezca hacerlo, pues como que va a estar hasta que ella diga basta. La cuestión es que los de Sony Screen Gems han dicho, bueno, hacemos la cuarta, pero ¿y si a partir de la quinta reseteamos la saga? Y por ahora parece que hay confirmado que va a haber quinta parte y que no va a tener continuidad temporal con la cuarta, sino que va a ser un beginning de Resident Evil. A pesar de que tenemos relativamente muy recientes todas las partes de la saga. Pero bueno, ya sabes que esto yo me reinvento, me doy con la varita mágica y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada y empezamos de nuevo. Y la cuestión es eso, que para esta quinta saga, pues quizás ya se dejaría de contar posiblemente con Mila Jovovich, se reorientaría el argumento y quizás sería más un argumento más de, no sé cómo decirte, porque de acción va a seguir siendo, porque es una saga que si sale de un videojuego es imposible que no tenga acción, ¿no? Pero que se centraría más en un grupo de élite de soldados de algún cuerpo especial que combaten a un superordenador que se ha vuelto loco y un grupo de una colonia de científicos que se han convertido en comedores de sangre fresca, sangre y carne fresca, se entiende. Entonces no sé, que sabe que Resident Evil sea de la forma estándar, o sea, rejuvenecido por un beginning, va a seguir durante un tiempo más. Muy bien. Y no sé qué te parece, comentamos cosas que hemos visto. Sí, vamos a comentar. Yo ya enlazaré, aprovecharé para enlazar con la semana pasada. Sí. Porque tú hablaste de una serie que es Malviviendo. Y entonces, bueno, he aprovechado para ver los dos primeros capítulos. También en el libro de visitas nos comentaba gente que ya había visto Malviviendo también. Y entonces, bueno, concretamente era Bayok. Y bueno, la verdad es que sí, que es una serie que es una serie amateur, que hecha con pocos medios, pero yo creo que hecha pues con bastante acierto, en el sentido de que tiene un montaje bastante profesional para el bajo presupuesto que tienen. Como destacaba Bayo, al principio de cada capítulo hacen una recreación de la entrada de alguna serie. El primer capítulo es de Dexter, por ejemplo. El cuarto luego, es de Alf. Sí, luego es muy interesante cómo montan los títulos del capítulo en las paredes o en la acera o en un buzón o donde toque, en plan un poco como hacía Héroes. Ajá. Y entonces, bueno, pues la serie está bien, con unos personajes bastante curiosos, como los definiste tú, hablaste de la casuística de cada uno. Sí, sí, sí. Y divertido, entretenido, no son capítulos muy largos, además la web muy completa, con el making of, con las tomas falsas, comentarios de lo que le ha parecido a la gente, y a mí me da la impresión de que va a ser serie que, a poco que tengan un poquito de apoyo, que creo lo van a tener con las visitas que están teniendo la web, va a acabar en un largo, en alguna serie, alguna cosa de más enjundia, ¿eh? A ver qué tal. Tiene pinta de dar con filón comercial, ¿eh? Yo estuve hojeando el blog que tienen en la propia página, malviviendo.com, tal cual, y ponía que creo que del canal autonómico de Andalucía ya les había hecho un encargo, pero claro, más light y más con su tono irónico, digamos, correspondiente, pero con menos carga, digamos, ácida, ¿no? En los argumentos y en los personajes. Oye, tenemos un gorrilla, un psicópata en silla de ruedas. Exacto, un camello con éxito. Y luego un cleptómano reconvertido a su profesión como ladrón, su enfermedad, ¿no? Entonces, no deja de ser algo políticamente incorrecto, sí, para luego, que luego le den cancha en... Y luego un chapero secundario, es un chapero, una tía que baja al moro y se sube huevos, sí, de hachís en el coño, en fin, no sé, gente que gente le caen así hasta pelotas de baloncesto, de lo dilatado que lo tiene. Otros camellos que hacen la cosecha. Exacto, bueno, sí, gente ahí en la zona rural, en fin. De todas formas, estaría bien que en el horario en que se pueden dar este tipo de programas tuviéramos televisiones que no restringieran las ideas, ni restringieran... Claro. Además, en una cosa que es en clave de comedia, y permitieran con total libertad que salieran estos temas, que son temas que están en la calle. Está claro. Y que tratados con humor tampoco han de censurarse, ¿no? Pero bueno, muy bien. Sabemos que eso es difícil. Pues, si te parece, Jordi, hacemos un paréntesis en lo que hemos visto, porque nuestro invitado al que estábamos esperando desde hace un ratillo pues ya ha podido desligarse de sus obligaciones y ha podido pasarse por el micro número 4 del Estudio 1. Buenas tardes, Albert. Muy buenas tardes. Ya Albert ya lo conocéis, es nuestro compañero de parrilla del Rizoma Marinowski y también creo que colaboras con el Rulo Dinámico, ¿no? Pero en la no, solo como guionista, creo. Sí, no, son primos míos. Son primos tuyos, pero o sea, no quieres saber nada de ellos. Igual ¿no? Es culpa mía que hayan venido, pero yo no me... O sea, a veces te relacionamos con ellos, pero realmente no. Yo creo que, o sea, nunca les has sacado la cara ni realmente... Yo creo que estás incómodo con ellos en la emisora, pero de bueno. De hecho, procuro evitarlos, sí. Vale. Sí. Bueno, independientemente de tu actividad en contrabanda, vienes a presentarnos una partida de rol que se va a celebrar la semana que viene. Sí, yo he visto que era muy adecuado para Sin Audiencia porque es una secuela, con lo cual es todavía como más adecuado, así más de género. Sí. Sí, es la secuela, bueno, que ya estuve hace aquí un año, justo ¿no? Presentábamos una partida de rol futurista. Esta vez, o sea, el año pasado era en Valcarca. Valcarca en Fiestas Mayores y este año también en Fiestas Mayores, pero en Poblano, nos vamos a la montaña al mar. Rol en vivo, ¿no? rol mixto. Habrá mesa, habrá dados y también habrá que hacerle imbécil por el barrio. Muy bien. Es lo bonito. Vale, vale. ¿Y qué se plantea? Pues que dinos qué día se hace, a qué hora. Es justo dentro de una semana, a partir de las 6 de la tarde. Es decir, habrá que escoger o sin audiencia jugar a rol. Está claro, sí, hay cosas, hay veces en la vida que hay que decidir. Y será en la calle. Las fiestas mayores, bueno, una de las actividades de fiesta mayor será en un cruce de la calle Bilbao con Pallars, es decir, justo al lado de la parada de Poplanou. Si salís, pues salís. Línea amarilla. Si salís en Bilbao, pues justo la esquina encima. Muy bien. Y haremos pues la secuela, como decía, de un juego que ya hicimos el año pasado, que era Baikarka 2038, que en aquel momento, pues, bueno, el contexto es el mismo, simplemente ha pasado un año. Futuro postapocalíptico. Sigue chungo, ¿no? A pesar de que ha pasado un año. En Barcelona, sí. El Fútbol Club Barcelona sigue siendo la corporación que, bueno, que impone el terror y la represión en nuestras calles. Y si el año pasado lo que teníamos era que el presidente del Fútbol Club Barcelona, Nuñito de la Carcasa, es decir, la versión cyborg de ilustre señor Núñez, había sido secuestrado por unos terroristas de Baikarka y, bueno, a partir de ahí salía la partida, pues bueno, la consecuencia de esto, aparte de que se destruyera el Camp Nou, que se estaba usando como campo de concentración, fue destruido durante la partida. Muy bien. Pero por todo lo demás, el tema del secuestro acabó mal, acabaron entrando los Boixos Nois en Baikarka, arrasando con todo, ya no queda barrio ni queda nada. Así que ahora trasladamos la partida al Poplanou, que tiene la característica de que después de varios años intensos de riadas, ciclones y tsunamis, historias de estar al lado del mar, claro. O sea, digamos, la Torre de las Aguas es la Torre de las Aguas literalmente, porque está en el puerto. Y a partir de aquí empieza un sucio mar con algunos edificios de estos nuevos del 22@, que tal. Que todavía se utilizan, ¿no? A pesar de que sobresalgan del agua. Hay que entrar en barco. Claro, claro. Islas, pero sí. Son islas edificio. Entonces, el nombre de la partida que hemos puesto este año es Apocalipsis Poplanou 2039, asalto al 22@. Bueno. Ahí lo dejamos caer. Y en este año 2039, en el 22@, ¿hay algún tipo de poder político o económico allí? Sí, el mismo tal cual que ahora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que más acrecentado, ¿no? Por los años de mandato. Y a partir de la tercera planta, que también es una característica. Vale, vale, vale. No sé, es que tampoco quisiera anunciar más, si queréis. Vale, solamente me podías decir una cosa. ¿Dónde está la línea de mar ahora en el 2039 en Barcelona? A la altura pues por la línea del AVE, esta que están haciendo. Vale. Bueno, no, por la Meridiana, o sea, por digamos, la Meridiana. Pilla a partir de Glorias, Meridiana y vale. Con, no sé, muy San Andreu, bien. San Andreu tiene playa. San Andreu tiene playa si ahora. Si no se oye alguien desde San Andreu, pues no darles esa alegría que tendrá muy playa. Bien, muy ¿Es bien. Necesaria alguna preinscripción o se puede uno acudir el mismo día? Acudir el mismo día, lo único es, primero, venir disfrazada de cyberpunk o algo que, bueno, así al estilo. O de ser del juego, sí. A ser posible traer bicicleta o algún artilugio con ruedas para alguna de las partes de rol en vivo. Y venir dispuesto a mojarse, también, importante. Claro. Que, nadie le pille por sorpresa. Sí, está todo inundado ahora que mojarse, claro. ¿No? Muy bien, muy bien. Necesariamente. Pinta potente. Lástima que tengamos que hacer un programa. ¿No habéis hablado con el ayuntamiento que ceda gratuitamente el bici para hacer el rol y tal? Pues no, la verdad es que ni nos he preguntado. Pero además, es que ni siquiera, es que el bici no es del ayuntamiento, si es que es lo que nos creemos, que el ayuntamiento tiene muchas cosas, pero aparte claro, de... Claro, es una empresa privada y ya está. Sí, aparte de la Guardia Urbana y ahí, bueno, y otros sectores secundarios que pueda suponer la Guardia Urbana, no lo contará tanto. Muy bien, muy bien. Pues recordamos así en resumen, próximo miércoles, 16. Día 16 de septiembre, parada de metro Poblenou, línea amarilla, cruce de Bilbao con Pallars. Con Pallars. Y bueno, que... Pues, ¿a qué hora? A partir de las 6. A partir de las 6 de la tarde. O sea, llegar un poquito antes para organizar las cosas. Sí, lo guay sería poder empezar a ver que también es un miércoles y la peña llega a la hora que puede de sus curros, de sus historias. Está claro. Pero bueno, que sí, cuanto antes comencemos, pues mola porque luego más adelante hay cena, no sé si hay conciertillo o bingo o alguna actividad de estas de fiesta mayor que uno no debe perderse. Claro. Que si queréis ver más cosas de la fiesta mayor en poplanou.org. Ahí tenéis bueno, todo. Está guay. ¿Os han incluido la info de la partida de rol ahí también? En esta sí, página. Yo creo que sí. Bueno, son las actividades, las fiestas, digamos, la esquina esta la usan entre varios colectivos. Ajá. Y en muy este bien. Caso son las actividades del Centro Social Ocupado La Texidora. Vale. Que bueno, que reocupó en junio y que ahora, coincidiendo con las fiestas, vuelve ahí con caña. Hacen también una ruta libertaria el sábado por la mañana y el viernes por la noche pasan un documental sobre la ciudad, sobre Barcelona. Y el sábado por la noche conciertazo con Ay Ay Ay y un par de grupos más. Flipando ahí, ninguno de rap, ¿no? me imagino. No sé si hay alguna otra noche que sí, que rap, no, que esa broma, noche no, ya te digo yo que son rumbitas. Bueno, pues Albert, muchas gracias por venir aquí a hacer un poco de eco de esta partida. Lo que sí que te pediría, y si se tercia y si te viene bien, es que el miércoles siguiente después de la partida te puedas pasar también para comentar cómo ha ido, cómo ha transcurrido y qué es lo que ha pasado en este acontecimiento del año 2039. Vale, que no pase como el año pasado, que has tardado un año en venir, pues sí, para volver y a hablar de la partida. Decirnos que se arrasó Valcarca, que se derrocó el Camp Nou, que murió el presidente. Bueno, se puede anunciar, por ejemplo, que el nuevo presidente es Pep Guardiola, pero bueno, eso hostia, pero Pep Guardiola con implantes y que aparece en pantallas gigantescas. Vale. Eso es el eco del triplete. Hombre, eso tiene consecuencias políticas, ya lo sabía yo eso, tío. Bueno, tío, pues muchas gracias y lo dicho, te lanzamos el guante para el resultado de la partida dentro de ya volveré con historias de androides y metrallas. Muy bien, muy bien. Muy amable. Bueno, Jordi, todavía nos quedan como 15 minutillos. Estábamos hablando de cosas que hemos visto. ¿Tú habías acabado ya? Sí, Malviviendo. Bueno, me quedan algunos capitulillos sí, por ver. Hay pero... seis todavía, creo. Sí, hay seis. Yo he visto los dos primeros. Y entonces, a mí me quedan bueno, dos. A ti quedan cuatro, a mí me quedan dos. Y bien, entretenida y lo que decíamos, tiene pinta de que algún canal, en este caso decías tú un autonómico, pues se interese en pescar, ¿no? Fijo. Luego, ¿querías tú comentar una serie? También me has comentado. No, yo iba a comentar una serie, pero serie B. O sea, yo iba a comentar una peli de serie. ¿A película de serie? Una peli de serie B que ha caído esta semana en mis manos. Bueno, en mis manos, no, en mi disco duro, más bien. El resto de las manos ya es una forma metafórica de hablar. Y bueno, quería comentar una peli de 2008 que se llama Insanitarium, que como ya os adelanto, pues es un producto directo a vídeo de poco presupuesto con actores no muy conocidos. Alguno hay que ya lo conocemos de otras películas, pero la mayoría a mí me creo que es no me suenan y que la mayoría son pues eso, actores típicos actores de secundarios de series de televisión que de vez en cuando hacen algún producto así extra aparte de sus participaciones televisivas. Digamos que Insanitarium está dirigida por Jeff Buller, que aparte pues es también debutante como el chico de District 9. Lo que pasa que este igual pues tiene algo más de bagaje, aunque no sea dirigiendo en el cine de género, porque casualmente Jeff Buller ha sido también el guionista de Midnight Meat Train, ¿vale? Que sea la historia esta de Clive Barker, que se adaptó al cine por un director japonés y que yo todavía no he tenido el placer de haber visto, pero bueno, el tipo este es el que se encargó un poco de hacer la adaptación. Digamos que el nombre más destacado del reparto de Insanitarium es el actor sueco Peter Stormer, que recordemos ese era, por ejemplo, pues el tipo que hacía de Satán en Constantine o uno de los secuestradores de Fargo, de los Coen. También creo que el tipo ha hecho bastantes capítulos de Prison Break, pero que yo como es una serie que no veo, pues tampoco lo puedo identificar por ese papel, ¿no? Digamos que en Insanitarium el argumento va de que pues un tipo pierde el contacto con su hermana porque la tía tiene tendencias suicidas, la encierran en un hospital psiquiátrico por estas tendencias suicidas y al chaval, al hermano, para revertir esta situación no se le ocurre nada mejor que hacerse pasar por enfermo mental para que lo encierren en el mismo psiquiátrico que a su hermana y así intentar liberarla. Aquí tenemos un poco una propuesta que se acerca por lo menos vagamente en argumento a un clasicazo en blanco y negro que se llama Corredor sin retorno, que también habla de unas circunstancias parecidas, de un cuerdo que se hace pasar por enfermo mental en un sanatorio para escribir un artículo y al final se le tuercen las cosas. Bueno, pues aquí va un poco de ese rollo, pero es más B. Aquí en este hospital, como os podéis imaginar, siendo un hospital psiquiátrico de serie B, pues no solo tienen aquí a los enfermos mentales, sino que además hacen experimentos con ellos. O sea, hay una zona, digamos, que es de, digamos, para los enfermos que están mejor, que pueden convivir con los enfermeros y tal, pero luego hay una zona, un último piso del edificio, que en el que los enfermos, digamos, más peligrosos están encerrados en mamparas. Unas mamparas muy bonitas, no al rollo del Silencio de los Corderos, que eran un poco tétricas. Aquí todo es, en este hospital psiquiátrico de Insanitarium, todo es muy blanco, muy incluso resplandeciente y con aspecto, yo que sé, de sitio, digamos, de alta tecnología en cierta manera. y con unas celdas que son, que están constituidas por puertas de vidrio correderas, ¿no? La verdad es que con eso y con el traje que llevan los enfermos y tal, parece otra cosa más que un hospital psiquiátrico. Pero tiene su sentido también que todo sea tan blanco, tan inmaculado y tan transparente, porque si bien la primera parte de la película pues es una especie de thriller médico al estilo de Coma, un poco de misterio, aquí están haciendo algo con los enfermos, qué será, no sé qué, en la última media hora de la película esto pues da completamente la vuelta y digamos que lo que antes era un thriller médico pues digamos que se convierte en un survival horror hemoglobínico al 100%, en el que digamos de toda esta zona tan inmaculada y tan perfecta de la zona de seguridad del hospital psiquiátrico acaba convirtiéndose pues en un escenario que podría ser pues un ajuste de cuentas de Dexter o de la trastienda de Letterface o una charcutería y todo churrupeteado de rojo por todos los sitios y en fin, que ahí ese efectismo de primero presentar de todo perfecto, inmaculado, tecnológico, luego salpicar. Luego le dan la vuelta y lo ponen todo hecho un Cristo, la verdad. Y bueno, decir que la acción, este giro de planteamiento en la película se produce en una escena, entre comillas, clave, si puede haber escenas clave en una peli de serie B, en la que tiene que ver un gato, que no voy a decir en qué, porque si no ya estoy chafando el argumento, aunque sea serie B, tiene su dignidad. Y bueno, y a partir de esa escena con el gato, digamos que todo se enloquece, todo se pone patas arriba y casualmente pues esos enfermos mentales con los que experimenta el tipo este, el Peter Stormer, que hemos dicho que es el único actor conocido que además hace de el director del psiquiátrico, con lo cual pues ya podéis imaginar. Y bueno, pues a partir de esos experimentos que se le van de las manos, pues se produce una situación de crisis, una ida de las manos bastante grande y que quizás no tenga reversión jamás. Así que dejamos ahí un poco el comentario de Insanitarium. La verdad es que como producto de entretenimiento, sin buscarle demasiadas pretensiones, está bastante bien. El nivel de hemoglobina ya te digo que es superior, podría ser una peli de vampiros perfectamente, aunque no lo es. Hay también, no sé qué te podría decir, hay bastantes escenas explícitas con cuestiones gastronómicas también. Hay también guiños bastante irónicos de algunos de los enfermos mentales. Hay una ninfómana que persigue al coprotagonista que realmente causa algunas escenas realmente graciosas, con mucho humor negro, todo se ha dicho, nunca mejor dicho, porque el jefe de guardia de los celadores es negro. Y aparte de eso, pues ya te digo, o sea, un espacio reducido, confinado y donde es complicado escapar y defenderse. Así que no sé, tenemos ahí ese Insanitarium que para paladares gustosos de las series B les causará una impresión gratificante, podríamos decir. Bien, pues yo a raíz de las series B voy a hablar de una serie B vendida con publicidad exitosa por parte del señor Fernando. Ajá. Y me hizo caer, la vi y lo lamenté. Bueno, ¿y es B va más atrás, o sea, que B? A ver, o sea, lo que le da el matiz es la presencia de un acabadísimo Steven Seagal. Ajá. Estoy hablando de Cazadores de Sangre. Encima me la vendieron como una película de vampiros cuando no es una película de vampiros, es una película de zombies. A pesar del título. Sí, son Cazadores de Sangre porque en vez de zombies atraídos por los cerebros, son zombies atraídos por la sangre. Vale. Pero después de la sangre les atraen pues comerse la carne humana, las vísceras y lo que sea. Sí, porque la sangre va envuelta en carne y las venas están dentro. Entonces, del cuerpo. Ya el título equivoco. Yo como no me puedo resistir a una película de vampiros, encima lo que me jode es que me engañe porque no son vampiros, son zombies. Pero bueno, también me gustan los zombies. No me gusta Steven Seagal. Después esta película me gusta mucho menos porque el señor Seagal aparece embutido en un... No es ni siquiera un tres cuartos, es prácticamente una gabardina hasta los pies, uh-huh, de cuero negro. Supongo que le han metido un palo de fregona por el culo hasta el cuello para mantenerlo que vaya parado durante toda la película. Yo creo que debía tener artrosis o algo, que lleva algún tipo de exoesqueleto de adamiantum debajo de del tres cuartos este de pobre cuero. Pobre Steven, que está mayor ya, hombre. Está más inexpresivo que nunca. Claro. El botox que se ha debido chutar le ha dejado todavía peor de lo que ya estaba. ¿Podría ser una figura de cera o un... Sí, o un, es que podría ser un muñeco. Un muñeco de Steven Seagal, sí, igual. Sí, sí. Incluso podía ser que hubiera muerto hace unos años Christopher Lambert, nadie hubiera dicho nada, y hubieran puesto la momia de Christopher Lambert con la cara recortada de Steven Seagal en la cara. Directamente en plan El silencio de los corderos. Bueno, pues... jodido producto, tío. Sí, jodido producto. Bueno, pues este hombre... Resulta que hay una patrulla que se dedica a exterminar los zombies en zonas. Y bueno, pues tenemos muy serie B, un destacamento militar. Ajá. Que han mandado a estos cazadores a exterminar a los zombies en una zona que se ha de bombardear a primera hora de la mañana. Ajá. Y entonces, claro, hay remordimientos por parte del jefe militar, que no es el jefe más grande, porque se lo interpreta un negro con muy mala leche. Uh-huh. Que tiene remordimientos de haber mandado ahí a sus mejores hombres, que es la patrulla de Steven Seagal, para exterminar a los zombies y que no hayan salido a la zona cuando bombardeen. Vale. Entonces, esto confluye pues con dos grupitos. El típico grupito que se va a refugiar a un hospital. Aquí tiene muchos elementos de Dark Floors, de la película de Lordi. Ajá. Yo creo que la vieron y se inspiraron en parte. Y entonces, este grupito se refugia en el hospital a ver si encuentra comida y encuentra algo de medicinas, porque tienen una niña que está pues con una especie de bronquitis. Ajá. Una pareja que estaba en el hospital y decide abandonarlo porque se han quedado sin provisiones. Ella era enfermera de este hospital cuando la infección. Y a todo esto que tienen que esperar que coincida en el espacio-tiempo en aquel hospital los cazadores estos limpiando de zombies el hospital. Bueno, todos los tópicos de un correpasillos hyper, una película de vamos a ir todos en grupo y cuando todo apunte que tenemos que hacer una cosa, hagamos lo contrario. En cuanto podamos, diseminémonos para que nos ser víctimas de los zombies antes. Nos puedan cazar antes, claro. Pasemos por todas las salas que estén cerradas, que haya pistas de sangre, que sean salas de autopsia, donde haya muchos paquetes, y posibles maniquís, muertos, y... posibles muertos que se puedan esconder en cualquier rincón y cualquier esquina para que nos apiolen. Cuando veamos que alguien puede haber sido mordido o arañado o infectado, llevémoslo con nosotros en el grupo. Claro, no se vaya a curar, igual descubren una cura, claro, mañana, o algo. Etcétera, etcétera. Bueno, o sea, te puedes imaginar unos despropósitos de guión, unos fallos de récord. O sea, que el encargado de mirar los fallos de récord tenía que estar súper bebido, de ir el grupo de cazadores tres, uno irse a buscar zombies por otro lado y a la escena siguiente estar los tres otra vez en el mismo sitio. Bueno, impresionante. Comiéndose el bocadillo de diferentes tamaños en cada escena. No, pero peor. O sea, un despropósito total. Fernando nos vendió la moto, pero muy mal producto. El señor Steven Seagal ha acabado, como está el programa, que creo que ya está también. Sí, andamos al límite. Al límite. Nos queda un poquillo, bueno, para echar un poco más de, no sé, de luz aquí. Quien se quiera dar un fin de semana al alcohol, a sustancias estupefacientes y pegarse un festival. Pues... Porque eso te iba a decir, o sea, es una película, como tú muy bien dices, de zombies en vez de vampiros, ¿sí, pero señor? Se presta pues a una jornada divertida con los amigotes, sí, tomando sustancias, sí, infusiones o sí, lo que, o sea, a cada uno le gusta. Es una película para reír, con alguna escena gorecilla y bueno, y ya está. Y aunque sea, y olvidable, y a nivel de efectos especiales, algo pasables, salvable. Pasables, con un poco de gore, tampoco mucho, porque como ya no puede ni manejar la katana del señor Steven Seagal, solo se dispara. Ve la escena de él de frente con el zombie de espaldas, se oyen los dos sablazos y cae el zombie. O sea, es que ya ni se ven decapitaciones, vale. Hay alguna escenilla, pero la mayoría de veces son los machetazos tapados por el propio zombie y el zombie cayendo. O sea, porque en alguna escena se le ve el cartón al doble del Steven Seagal, ¿o tú crees que ha estado en todas las escenas? Yo qué sé, con lo poco que se mueve no hace falta ni doble. O sea, es que tampoco tiene ninguna situación de riesgo ni ninguna situación en que pueda verse el cartón, porque es que no hace nada, es que prácticamente ni se mueve. Bueno, pues ahí queda, ¿cómo has dicho? Cazadores de sangre, ¿no? Cazadores de sangre. Bueno, pues ahí está la recomendación de Jordi para... La no recomendación. La no recomendación. Recomendación para, de Fernando, no recomendación para, de Jordi. Para esas jornadas divertidas con los amigotes cuando te quedas solo por la noche en casa. Sí, señor. Bueno, pues la semana que viene más, que vamos un poco justizos de tiempo. Sí, señor. Hasta la semana que viene. Adiós. The best.